Muy buenas a todos, amigos de Vidas en Red. Como veis, me pilláis en mi época prolífica. Bueno, hoy quiero hablar un poco de podcasting. Y este es un tema que no me gusta mucho y, de hecho, no es habitual que yo hable del mismo podcasting, a no ser que sea para defender a un amigo, como el caso de Miguel Ángel Cabrera cuando se dedicaron a humillarlo, ¿no? Y este podcast viene bastante a tenor del podcast que grabó ayer Fernando del Moral, de Apple 5x1, que es un tipo que conozco ya de hace bastantes años. Lo conozco desde su época de Currante en Vodafone, que era un podcast muy interesante que tenía. Lo conozco de su época de ahora y bueno, vive en la misma ciudad que yo y nos hemos visto varias veces. Un tipo que me cae bien porque me parece un tipo bastante discreto y dentro de, como dice él, ¿no?, del mundillo del podcasting, que a veces es bastante ingrato y hay mucha gente que está todo el día apuñalando y soltando críticas innecesarias, pues él es un tío que, yo lo he dicho otras veces, él recibe más palos de los que da. No quiero decir que el de palos, pero que normalmente él suele ser el objeto de las críticas de otros y no suele defenderse. De hecho, no entra al trapo, lo cual demuestra la sensatez de este podcaster, youtuber, etc. Y él, en el podcast que grabó ayer día 24 de enero del 2017, él comenta que deja el podcast, da las razones por las que deja el podcast para centrarse en otros formatos. Es decir, él va a seguir creando contenidos, pero se va a orientar más a otro tipo diferente de formatos, por las razones que sea. A ver, está en su derecho, es decir, esto es como si tú cambias de trabajo y la gente va a decirle, ¡ay, qué pesetero eres! No, todo el mundo lo entendería. O como si tú cambias de deporte, no, es que me gusta más esto y tal, y ¡ay, pues no sé qué! Esto es opinar por opinar. Y él comenta también pues los palos que ha recibido dentro de la comunidad del podcasting. Claro, yo en mi caso, Vidas en Red, como podcast, mi podcast es un podcast bastante aislado. Tengo mis 4 o 5 amiguetes y mis 4 o 5 podcaster amigos, pero no soy el típico podcast que está todo el día haciendo crossovers y invítame, te invito. La verdad es que no socializo mucho. Soy Vidas en Red es bastante Asperger. Y fuera de mi grupillo de amigos no suelo salir a intentar promocionarme en otros podcasts o a jugar al yo te invito, tú me invitas. Y quizá por eso mis encontronazos con lo peor del podcasting han sido muy pocos. He tenido encontronazos casi siempre metiéndome en peleas ajenas, es decir, porque habían atacado a alguien y entonces yo he salido a defenderlo. Cuando hablo de peleas me refiero a simplemente públicamente decir esto que ha hecho este tío me parece vergonzoso y esto pues no es indigno, ¿no? Poco más, y los otros me han respondido y tal. Esto me he metido en 2 o 3, pues el tema de Miguel Ángel Cabrera, el tema de cuando otro podcaster amigo mío perdió el trabajo por culpa de otros sujetos del mundillo. Y él decía, ¿no? Decía, a nosotros se nos ha tratado muy mal, decía Fernando, ¿no? Se sentían que les habían tratado mal. Claro, esta es una diferencia entre Apple 5x1 y Vidas en Red. Vidas en Red sigue siendo un podcast amateur, sigue siendo un podcast de aficionado y sigue siendo el podcast de un tío que por más años que lleve en el podcasting, que lleva unos pocos años, por más o menos seguidores que tenga, pues sigo siendo un tío que no miro ni... Yo cuando quedo con gente, y he quedado con gente que son profesionales, CEOs, gente que se dedica a posicionamiento, gente que vive del marketing online, y empiezan a preguntarme, oye, ¿y tú cómo monetizas esto? ¿Y tú cómo no sé cuánto? ¿Y los ingresos? ¿Y no sé cuánto? ¿Y el coste por clic? Y yo le digo, no, es que yo no estoy en ese juego. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre lo que pasa en un país envidioso como España. Cuando llega un tipo que tiene talento y que encima se deja la piel, porque se deja la piel en el tema del podcast y empieza a crecer y empieza a vivir de eso, cosa que no todo el mundo puede vivir de eso, no del podcast, sino más bien de su web y del tema de YouTube, pues surgen las envidias. Que esto es así, esto es así. En este mundillo del podcasting español, aquí en España, somos así de mezquinos, de ruines, de miserables y de cainitas. De verdad, yo soy español, intento sentirme orgulloso de ser español, me gusta la historia de mi país, pero somos lo peor. Somos, en términos generales, somos lo peor. Somos los más mezquinos y los más fulleros. Otra frase que decía Fernando, que me ha llamado mucho la atención, tristemente, es: nos falta la motivación y el ambiente no nos gusta. Fijaos, nos falta la motivación y el ambiente no nos gusta. Yo sé de qué está hablando. Y eso que yo no estoy ni tan relacionado como Fernando y sus compañeros del equipo de Apple 5x1, ni de casualidad. Yo he tenido el disgusto de toparme con una asociación de podcast, y no porque la asociación fuera el problema. Yo creo que la asociación no es ningún problema. La asociación durante un tiempo estuvo presidida por otras personas que se dedicaron a hacer lo que pudieron por cumplir con los cometidos de la asociación, y a mí me parece muy bien que haya una asociación de podcast, pero el último equipo de personas que entraron, pues demostraron por sus hechos, por la forma de humillar a otros, por la forma de responder a cuestiones que se le planteaban, pues demostraron el carácter real de lo que son de verdad. Personas que el mismo tipo de personas que nos podemos encontrar en un partido político, en un sindicato o en un grupo de trepas de una empresa. Gente que realmente lo que está es buscando cómo prosperar y cómo crear su cortijo, apoyando a sus amigos y en el caso de la asociación, e insisto, no de siempre, sino con la última presidencia, pues cómo se han dedicado a practicar la endogamia de manera obscenamente borbona. Es decir, a darse premios a sí mismos. Y no lo digo yo. Después de los premios de la asociación de podcast, muchos miembros de la asociación, cuando hacían grabaciones en sus podcasts comentando cómo iba, pues decían: a mí esto me parece. O sea, gente que son miembros de la asociación hacían la misma reflexión que yo me he hecho en otros momentos. Entonces, este es el mundillo, pero claro, afortunadamente no es todo. No es todo. Afortunadamente hay de todo. Hay gente que intenta levantar cabeza, que intenta ganar dinero y ganarse la vida, lo cual es loable, me parece muy bien. Luego hay gente que critica que otros se quieran ganar la vida con el podcasting. Pues tienen dos problemas. Uno es la envidia y el otro es la envidia. Y el otro es estar cabreados porque otros intentan abrirse camino. Aquí, a estas alturas del 2017, nos hemos dado cuenta de muchas cosas, los que nos dedicamos al podcasting. Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que es francamente difícil. O sea, el que quiera vivir de esto o ganar pasta con esto, lo lleva crudo. Y el problema, y esto yo lo he hablado con gente, con plataformas online, el problema es que el formato del podcast en sí hace muy difícil las métricas, a no ser que seas parte de una plataforma. Por ejemplo, Spreaker. Spreaker es podcast, sí, pero es una plataforma. Es una aplicación y ellos pueden controlar las descargas, insertar publicidad, etc. De hecho, ahora en Estados Unidos, Spreaker ofrece publicidad a los podcasters a cambio de insertar publicidad en el podcast. Bueno, el que quiera hacerlo, fenomenal. Adelante con ello. Como el que quiere ganar dinero, yo qué sé, vendiendo lápices de colores. Tío, cada uno se busca la vida como puede. El problema es que el podcast es como si fuera un equipo de ventas lleno de vendedores envidiosos. A la gente le molesta, y esto es muy español, le molesta que el vecino tenga éxito. Le molesta mucho. Le molesta mucho. Y hay gente que cuida los contenidos y se preocupa por tener excelencia en los contenidos. Fernando, Tolo, la gente que tiene podcast de historia, Histocat, el tema de... No voy a leer más podcasts, pero bueno, hay podcasts que estoy escuchando ahora que me gustan mucho. El de Mixio me gusta mucho. Me gusta mucho el... yo qué sé, yo es que cada vez de tecnología escucho mucho, por supuesto La Órbita de Endor, Zafarrancho Podcast me parece brillante, y luego tengo podcast de amigos como El Comercial Geek, como Domingo Rueda, pues Charlando en Bata me parece fantástico, lo que pasa es que son unos perros que no graban, pues son podcasts que disfruto mucho, Salmorejo Geek, que es un podcast que estoy escuchando ahora y disfrutando muchísimo. Pues son gente que cuida los contenidos. Pueden ser más o menos amateur, pues lo son, el de Verdugos, que me está gustando mucho, que me lo recomendó Rupert, Verdugos, con H antes de la U, hablando de los premios Hugo y de ciencia ficción, el Campamento Krypton. Como veis, me estoy distanciando bastante del tema de la tecnología, escucho muy poco de tecnología. Pero son gente que cuida los contenidos, tienen un tema del que hablar. El problema es que cuando hay un podcast para hablar de podcast, ya... a mí eso me empieza a oler mal. Cuando hay un podcast y tú dices, ¿y de qué trata este podcast? Y realmente tienen un problema serio para crear contenidos, mal. Luego hay otro problema dentro de este diminuto mundo del podcasting. Y el problema no son los podcasters, es la gente que oye podcast. Normalmente hay una mayoría silenciosa que no dice ni mu. Gente que escucha podcast y que no escriben ni en Twitter. Es decir, son discretos al máximo. Pero luego hay una minoría ruidosa que adolece de las mismas debilidades morales que los podcaster cainitas. Son los que tienen una opinión para todo y se creen en el derecho de juzgar las motivaciones de absolutamente todo. Voy a meterme en el ajo. No mucho, pero sí. El señor Camionero Geek, que tiene un podcast, tiene un canal de YouTube, es un podcast que y un canal de YouTube que ha crecido meteóricamente de la nada. Este es otro tío que se deja la piel editando vídeos, montando vídeos, quitándose horas de sueño, y además este señor es padre de familia. Los que no tenemos hijos, pues disponemos de un tiempo extra que no tenemos, que no tienen los que tienen hijos, trabajos, esposa, familia y miles de obligaciones y fines de semana muy cortos y tardes muy cortas para hacer lo que nos gusta. Tolo, Camionero Geek, anunció pues que se iba a centrar en el tema de YouTube. Él dio sus razones. Empezó como youtuber, dio las razones que quiso. Eran sus razones y ahí nadie puede valorar ni lo más mínimo. Pero algunos opinaron, lo cual me parece muy bien, tú puedes opinar de lo que quieras, pero también otros montaron en cólera. Y lo cual me parece muy mal. Muy mal. Esto es como si, yo qué sé, mi vecino cambia de coche y yo empiezo a decir, pero ¿cómo cambia de coche? Pero ese coche es una porquería, fíjate la que has hecho. Que hay mucha gente, seguro que en tu barrio hay mucha gente así, que se mete en tu vida y se pone a darte la paliza, que has cambiado de coche, pero el otro coche era mejor, ya verás las averías. Bueno, pues gente que se pone a lo mismo, ¿no? Hay que ver por qué deja el podcast, por qué esto, por qué lo otro y lo demás allá. En fin, que tú puedes opinar, pero no puedes hacer algarabía. Este tipo de oyente español, donde los haya, es un tipo de oyente que además le gusta formar turbas. Le gusta organizar turbas con antorchas y orcas para hacer linchamientos. Obviamente, esto ya es irse de madre. Irse de madre y opinar de lo que... De lo que a ti no te interesa. Es decir, si un tío decide dejar el podcast o decide cambiar de temática, como yo he cambiado radicalmente de temática y me he enfrentado a la ira de gente que me seguía y que me puso a parir, lo cual me da igual porque son desconocidos, y me pusieron a parir hasta el punto que mi mujer, que no lee mi blog, nada más que de muy de vez en cuando, un día me dice, oye, ¿pero por qué la gente se enfada tanto? Y yo le dije a mi esposa, no, porque es que he dejado de hablar de Linux y ahora hablo de otros temas de tecnología. Pero es que se la han tomado muy a la tremenda. Ah, amigo, esto es Internet y esto es España. Algunos se lo toman todo como un insulto personal. Es bastante absurdete, pero esto es así. Y como no les gusta dejar las cosas así... No les gusta dejar las cosas ya en plan, bueno, vamos a dejarlo como está. No contentos con eso, pues se dedican a organizar campañas de desprestigio. A ver, esto es como todo, no se puede generalizar. Está el que protesta más y el que se dedica a pegar carteles. O sea, hay de todo. Pero una vez más, esto es España. Este es el país donde triunfan una serie de programas que son programas de gentuza gritándose y de gentuza vendiendo su intimidad y su dignidad. Y la gente lo sigue viendo y son los programas que más se ven. ¿Por qué? Pues porque la sociedad está podrida, y el otro día leía no sé dónde, que hace tiempo, cuando había una pelea, la gente se metía a separar. ¡Pero hombre, qué hacéis! Y ahora la gente lo que se dedica es a grabar con el móvil. Somos testigos, somos espectadores morbosos de las desgracias y miserias ajenas. Nos encanta ver cómo otro se humilla y cómo otros se despedazan, y si podemos, metemos leña en el fuego del cabreo de otros para que se enzarcen en peleas absurdas y sin sentido. Esto es lo que pasa en el podcasting hoy en día. Entiendo perfectamente que algunos salgan del podcast simplemente por las mismas razones por las que muchos famosos salen de Twitter, como diciendo, pero bueno, yo no tengo que aguantar esto, yo esto lo hago por gusto, es que no me pagáis. Claro, luego ya también tú puedes encajar las cosas de una manera o de otra. Tú puedes encajar las cosas de forma muy diferente. Hay gente que le resbalan las cosas. A mí, si os dais un paseíto por iVoox, que es la plataforma que yo uso, desde que dejé Spreaker... Hoy en el Periscope, Fernando del Moral recordaba que cuando yo dejé Spreaker también salió una. Yo ya no me acuerdo, como tengo tan mala memoria, es Rupert el que me recuerda las cosas. ¡Acuérdate que no sé qué! Yo tengo muy mala memoria. Claro, mi memoria es muy selectiva. Hubo gente que, por lo visto, se enfadó cuando yo dejé Spreaker. ¿Qué más me da? Y si tú ahora te pasas por iVoox y ves algunos de los podcasts que tienen más descargas, yo no es que sea un podcaster con muchas descargas, comparado con otros, soy una cosa bastante modesta, pero si te fijas en algunos títulos polémicos, en algunos podcasts con mucha descarga, y te pones a leer las cosas que escriben otros, bueno, de todo. La estupidez humana, amigos, como decía Einstein, aunque no sé si es una cita de Einstein, es como el universo, es infinita. No hay límites al atrevimiento de lo que un idiota puede escribir en Internet. La osadía de los memes no tiene fin. Y lo peor que le ha podido pasar a la historia de la humanidad es que a un imbécil le pusieran un teclado conectado a Internet con un ordenador y se pusiera a escribir como un mono enfurecido lo que le da la gana. Gente que tiene tiempo para decir barbaridades. Por supuesto, cuanto más ignorantes son, peores son las barbaridades que dicen. Y a mí me dicen, pues, de todo. O sea, fascista, fanático religioso, que no tengo ni idea, que me calle, que cuando hablo de tecnología tengo un pase, pero cuando hablo de política no sé cuánto. Luego también cuando hablo de tecnología hay gente que me dice que me calle, que mejor que hable de política. Es decir, este es el panorama que tenemos. Claro, hay gente que... Yo tengo amigos que son oyentes, gente sumamente discreta, no voy a dar nombres, pero ahora mismo tengo en la cabeza dos, uno vive en Madrid, otro vive en el País Vasco, que cuando ven estas cosas, dicen, mira, ¿sabes qué? Yo doy un paso atrás. O sea, yo a mí, estas cosas es que esto es ruido y esto a mí me quita la paz, me altera y yo ya bastantes cosas tengo en mi vida como para alterarme. También recuerdo, pues, cuando vendí la Nexus 7, la primera Nexus 7, que era justo cuando estaba la comunidad que se había formado en Spreaker, pues empezaron a torcerse las cosas por la actitud de divos y la megalomanía de algunos podcasters, que son unos muertos de hambre, como todos nosotros, tenemos nuestros trabajitos, pagamos nuestras hipotecas y hacemos lo que podemos. Bueno, pues se lió la que se lió en Spreaker, y resulta que este señor ahora resulta que es uno de los podcasters de primera mano que hay ahí, de primera división, que es el señor de Manuel Alonso, que es un señor que trato poco, pero me cae muy bien, y me dijo, mira, antes de que se liara la cosa, tenía previsto hacerle un regalito, no voy a entrar en detalles, pero bueno, tenía previsto tener un detallito con los podcasters que habíamos formado esa pequeña comunidad. Dice, pero las cosas se han puesto de tal manera que he dicho, mira, doy un paso atrás. A mí esto sí me da pena, porque me da pena para el oyente. Hay oyentes que dicen, paso de escuchar podcast, ya tengo salsa rosa y no quiero saber nada. Pero me da más pena todavía para esos posibles podcasters. Vamos a pensar en el relevo generacional de los nuevos podcasters que van a llegar. Y a mí me gustaría, y lo he fomentado, fomentar vocaciones podcasteriles, animar a gente que no graba a que grabe, y ya hice algunos llamados, en su momento hice llamados a crear contenidos, y alguna gente escuchó ese llamado y se pusieron a crear contenidos, algunos de los cuales pues son gente que hoy me superan en notoriedad y en público, y en la comunidad que han creado a su alrededor. Pero claro, a mí me preocuparía que hubiera gente que se eche atrás, al ver el panorama tan pérfido. Consejos para nuevos podcasters. Pues mirad, el consejo número uno para nuevos podcasters: si te metes aquí por dinero, búscate un empleo. Si te metes aquí pensando en sacarte unas comisioncillas en AdSense, olvídate. Olvídate, porque te vas a desanimar. Se empiezan muchos podcasts y muchos podcasts desaparecen. No pasa nada. Esto ya lo vimos en la época de los blogs. Consejo número 2. No te dediques a buscar la aprobación de todo el mundo. No te dediques a grabar un episodio y a dedicar a venderlo, porque además es un... la verdad es que da bastante cosica. Y te pones a darle la paliza a todos tus círculos. Oye, escucharlo. A ver, que lo puedes compartir con tus amigos, claro que sí. Yo lo he hecho. Oye, he grabado un podcast. Pero no te dediques a darle la paliza a los demás o a buscar su aprobación, hasta el punto de que cualquier crítica te descentra. Es que esto que has dicho, es que... Ay, y ya no duermes pensando, es que toso mucho, es que tengo muletillas, es que el audio se oye mal, es que no sé qué. Número 3. Céntrate más en el contenido. Sí, con el tiempo te podrás comprar una mesa de mezclas, un micrófono bueno, pero de los años que yo llevo grabando podcast, la mayoría de los podcasts los grabo con el móvil. Ahora, gracias a la proliferación de micrófonos Boya y compañía, pues grabo con el podcast. Hoy estoy grabando con el Boya y con el Huawei MediaPad M3 y la aplicación que me recomendó Tolo, Recforge, creo que es la que estoy usando. Sí. Entonces, no te centres tanto ahí en, venga, voy a promocionarlos, voy a comprarme los equipos. No, no, no, no empieces por ahí. Eso es erróneo. Empieza por los contenidos. Si te pasas la vida dándole vueltas y de qué grabo y qué no grabo, mal asunto. Si te estableces el objetivo de no, voy a grabar un podcast a la semana, pase lo que pase, pues yo no sé qué pensáis, pero yo creo que es un error. Porque va a pasar que haya semanas que no se te ocurra nada y va a pasar semanas que se te ocurran 7 cosas. Bueno, también puedes hacer una cosa, grabar 7 podcasts y los vas dosificando para los periodos de vacas flacas. Pero normalmente, cuando te obligas a grabar un podcast semanal o la frecuencia que sea y no tienes, las musas no te han visitado, lo que puede ocurrir es que termines pillándole manía al podcast. Normalmente un creador de contenidos es un consumidor de contenidos, y esto es súper importante. Si tú quieres crear contenidos, tú tienes que ser una persona que seas una especie de glotón insaciable de páginas web, de libros, de conferencias por internet, de vídeos. O sea, tienes que ser una persona insaciablemente curiosa que está continuamente buceando en la red, leyendo y informándose de todo. Eso va a hacer de ti un creador de contenidos. El problema es que muchos de los consumidores voraces de contenidos son tímidos y luego les da corte grabar. Yo tengo amigos que son ese perfil de consumidor de contenidos, que hablas con ellos y son muy interesantes porque te hablan de una cantidad de temas. Yo tengo amigos con los que quedo para cenar y yo estoy tomando notas. Y esto mi amigo Arot lo sabe, mi amigo Zordo lo sabe y tantos otros. Quedo con ellos y me pongo a tomar notas. Porque me dicen, oye, has probado esta aplicación, has visto esta serie. Y yo, espera. Abro las notas, tengo una nota que se llama recomendaciones y ahí me pongo a escribir. Pum, pum, pum, pum, pum, pum. Y muchos de estos consumidores de contenidos te dicen, hombre, yo la verdad es que más de una vez me he planteado ponerme a grabar, pero luego me he echado para atrás y ahí ese momento de paso atrás es el que me da rabia. Porque en ese momento el mundo se ha perdido un gran podcaster. A lo mejor tú eres ese podcaster. Graba desde el anonimato. Si tú no quieres reconocimiento y sabes que vivir del podcast es una ilusión, pues nada, graba desde el anonimato. No utilices tu nombre, por eso usamos nicks. Yo soy Converso, os lo recuerdo, no me llaméis por mi nombre, llamadme Converso. Y ocúltate. Ocúltate y céntrate en el contenido. No respondas a los insultos, porque hay gente... Mirad, el Periscope es una muestra de lo que es el podcasting hoy en día. Gente que está intentando provocarte para que des el espectáculo de la salsa rosa. Estos son los loxianos y los hijos de la televisión, los que se han educado viendo el televeneno. Ignórales. Yo mucho me temo que lo que ha hecho Fernando del Moral, que lo que ha hecho el Camionero Geek, pues son parte de los primeros colonos que están abandonando el podcasting y se están alejando. El podcasting, al final, cualquier podcast va a terminar siendo abandonado por su creador. Esto es un hecho. El podcast termina muriendo. Y el podcast requiere, pues, unas energías y una dedicación que la gente que no graba podcast solo lo comprende parcialmente. La regularidad, las ganas, la motivación, el entusiasmo, esto requiere todo eso. Y es muy fácil perder la motivación y el entusiasmo. Pero no es un drama, no pasa nada. Al final el podcast terminará muriendo. Lo importante es que otros podcasts sean reemplazados. Y yo me temo que por el tema de la viabilidad del proyecto que tú vas a formar, porque tú al final vas a construir una comunidad con gente que te apoya y que va a hacer donaciones, va a hacer clics en tu publicidad o simplemente te va a dar apoyo moral y a decirte, podcaster favorito, ánimo, me encanta oírte. Pero al final terminarás dejándolo. El reto que tenemos los podcasters es estirar nuestra supervivencia lo máximo posible sin llegar a perder ni un átomo de entusiasmo ni de ganas. Así que, amigo oyente, apadrina a tu podcaster, dale cariño, anima a otros a grabar podcast. No permitáis, sobre todo a esos podcasters tímidos, poner a esos podcasters en la necesidad de mendigar suscripciones. Sed vosotros mismos los que os dediquéis a recomendar a vuestros podcasters, sobre todo esos que están empezando, a darle cariño y difusión. ¿Y qué diría Conversodamus para terminar este panegírico sobre el podcasting? ¿Qué diría Conversodamus? Pues Conversodamus diría que vienen tiempos muy malos para el podcasting. Sí. Bueno, ya sabéis que Conversodamus nunca es optimista. Siempre Conversodamus, por definición, es un profeta del desastre, del caos. Y Conversodamus, en una de sus centurias que escribió bajo la luz de una vela grasienta en una cárcel mohosa donde lo encerraron, pues él ya profetizó que llegará una asociación de podcast y será gobernada por el, no el anticristo, el antipresidente. Se levantará de entre todos los podcasters el podcaster más mediocre y más avaricioso de todos, el antipresidente. Y el antipresidente hará que una organización que ya de por sí ha sido echada a perder por su presidente anterior y su séquito de fanboys y de divos y de personalidades carentes de propósito, pues este antipresidente se levantará y hará que el podcast sea un medio todavía más denostado. Se levantarán nuevos podcasts de salsa roseo. Empezarán nuevas guerras de podcast, insultos. Y más oyentes se dedicarán a animar a otros podcasters para organizar peleas a la salida de discotecas y navajazos entre podcasters. Este es el futuro del podcasting. Pero también hay un rayo de esperanza. Quedará un pequeño remanente de podcast fieles a sus contenidos, llenos de entusiasmo, que aunque serán expulsados, porque estos podcast fieles serán perseguidos por esta asociación y en muchos casos conseguirán que echen a estos podcast fieles de las plataformas como Spreaker. Ahí será cuando Tania Maffeo se erija en la antipapisa de Spreaker, cuando ella llegue a ser la presidenta de Spreaker y se autonombre antipapisa de Spreaker, y cuando iVoox caiga en manos de un comité de Podemos. Esto será terrible, amigos. Será terrible. Un comité de Podemos se haga con el control de iVoox y se dedique a expulsar y a dar de baja a asociados. Pues habrá podcasts que no encuentren lugar en ningún lado. No podrán estar en Spreaker, no podrán estar en iVoox. En iVoox está el comunismo autogestionado de un círculo de Podemos. En Spreaker está la antipapisa, rodeándose de acólitos fieles. Así que al final, ¿sabéis cómo quedarán los podcasts? Ese pequeño y reducido grupo de podcasts fieles se meterán en el paquete cubano. Y así es como se difundirá el podcasting en los últimos tiempos. Eso lo dice Conversodamus, no yo. Y pasarán de mano en mano siendo copiados en podcast Kingston de 32 gigas, 64 gigas, de 1 terabyte, que ya se harán muy baratos por aquella época, y así irán circulando. Y la gente escuchará los podcasts copiándolos a sus portátiles, a sus tablets, porque no quedará lugar para ellos en el mesón de Spreaker ni en el mesón de iVoox, que han sido tomados por vándalos revolucionarios. ¡Qué cosas! También dice Conversodamus, no lo digo yo, que en esos últimos tiempos se levantará un grupo terrorista liderado por un podcaster llamado Nipegún. Este podcaster terrorista llamado Nipegún se erigirá como un nuevo Che Guevara, que por cierto los dos son argentinos, y se dedicará a quemar servidores, a poner bombas fabricadas manualmente con fertilizante y otros elementos que se pueden comprar en una ferretería, en un Media Market o en un Leroy Merlin, y se dedicará a hacer estallar servidores para debilitar el poder de esos dos grupos mediáticos antipodcasteros que se levantarán en los últimos tiempos. Hoy en día Spreaker y iVoox son plataformas estupendas y sanas. Así que amigos, con este oscuro vaticinio os dejo esta ida de olla, os dejo en este podcast de hoy. Gracias por vuestro apoyo, vuestro entusiasmo y vuestro cariño. Se despide vuestro presidente no electo, yo soy Converso, y os saludo desde mi palacio presidencial en la isla de Vidas en Red. Un saludo a todos y hasta pronto, amigos.